lado es más bonita? Si esas negras son tratables, ¿cuál de lado es más bonita? Si esas negras son tratables. ¡Claro! Espérame, Platen, ¿eh? Me voy con Adolfo Pacheco. Porque son muy popular, que el que se va la retiene, porque son muy popular.